Es una bendición comunicarnos nuevamente a través de este audio para estudiar una porción de la palabra del Señor. ¿Quién te saluda? Sirley Delgadillo. Nos encontramos a día lunes 15 de junio. Y quiero enviar saludos especiales hasta Venezuela a la familia Rivas Albano, quien nos acompaña a través de estos audios estudiando la matutina. Hoy vamos a seguir aprendiendo acerca de la fe y trae por título Cuando la fe ya no sea necesaria. Primera de Corintios 13:13 nos dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El ingrediente básico de la fe es la absoluta confianza en Jesús. De eso dependerá nuestra corona, el símbolo de nuestra eterna recompensa. Dios dice que ninguno tome tu corona. Sería muy triste que después de haber limitado en el ejército de Dios, por haber descuidado nuestra fe, no podamos obtenerla. No sé cómo será esa corona, pero te aseguro que ni la corona pequeña de la reina Victoria de Inglaterra adornada con 1.300 diamantes, ni la imperial rusa con 4.936 diamantes, podrán compararse con la que Jesús nos concederá. ¿Has pensado alguna vez que pronto no necesitaremos la fe? Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. En la eternidad no hará falta la fe, porque estaremos viendo cara a cara. Lo que habrá es amor. Cuando llegue el fin del pecado y veamos a Jesús, prorrumpiremos en aclamación y alabanza. El canto de los redimidos solo podrá ser entonado por quienes en la tierra hayan tenido una experiencia personal con Jesús. Los ángeles lo escucharán, pero no podrán cantarlo porque no tuvieron esa experiencia. La letra de un himno que mi esposo ha cantado en cuartetos anticipa este momento. Las puertas de los cielos muy pronto se abrirán. La multitud de santos entrará. Y con los que durmieron creyendo en el Señor, la vida eterna habremos de gozar. ¡Oh, qué gozo incomparable encontrarnos con Jesús! Y escuchar su voz bendita decir con tierno amor: sed bienvenidos a vuestro hogar celestial, entrad. Sed bienvenidos, todo pesar ya quedó atrás. Yo quiero estar allí, ¿y tú? Propongámonos como Pablo, que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principado ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios. Espero conocerte en esa gran reunión.